como milagro del cielo, por olvidada esa sequía. Serpenteando corre el agua, mojando tierra reseca. Serpenteando corre el agua, mojando tierra reseca. Hijo de la tierra más linda, hijo de Santiago, se acabaron las tristezas, el lindo se ha puesto el pago. ¡Hey! Se acabaron las tristezas, el lindo se ha puesto el pago. ¡Hey, bondita! En el ranchito del pobre, tan aguerrido a las penas, acompasando Vidala, sus viejas cajas resuenan. Acompasando Vidala, sus viejas cajas resuenan. Las penas de mis paisanos se alivia cuando trabaja, cantando sus esperanzas, en el surco se las pasa. Cantando sus esperanzas, en el surco se las pasa. Hijo de la tierra más linda, hijo de Santiago, puesto el pago. ¡Hey! Se acabaron las tristezas, qué lindo se ha puesto.